Me gusta tu pelo, cómo caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme la sola contigo. ¿Qué? Tu locura me hace volar. Que me lleva donde yo quiero estar. ¿Qué? Contigo. Me gusta tu pelo, cómo caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme. Come on. Para que son mamá. Yo soy papá. Tomás, ¿dónde estás?